Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 18 de enero de 2014. El discipulado y la oración. Sábado 11 de enero. Para memorizar. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Sea lo que fuere que hagamos en la obra por las almas, cualquiera que sea el programa evangelizador que preparamos, hemos de orar fervientemente por aquellos que procuramos alcanzar. Esto es el centro de lo que significa ser un cristiano, más aún, un hacedor de discípulos. ¿Qué cambios poderosos pueden ocurrir si la oración ferviente y constante está en el centro de nuestra metodología al procurar hacer y retener discípulos? Que los obreros se aferren de las promesas de Dios diciendo: tú has prometido, pedid y recibiréis. Debo convertir a esta alma a Jesucristo. Pedid oración por las almas por quienes trabajáis. Presentadlas delante de la iglesia como objetivos por los cuales suplicar. Elegid diariamente otra y aún otra alma, buscando dirección de Dios, colocando todo delante de Él en oración ferviente y obrando en sabiduría divina. Ministerio Médico, página 323 y 324. Nuestraesperanza.cl.